Hola, bueno, mi nombre es Ramí Ginalef, soy dirigente de la Asociación Indígena Ahuquenco Gualmapu de Concepción, que como todos ustedes saben, estamos divididos en asociaciones y comunidades por la ley 19.253, que a nosotros no nos permiten tener posesión de la tierra, pero a las comunidades sí. Por eso hoy día estamos en este proceso que no es solamente de nuestro pueblo, es del pueblo chileno también, y estamos hoy día apoyando la causa que nos permite igual a nosotros tener un posible desarrollo como queremos como pueblo. Mare Mare La Miel, soy Hernán Angucheo, somos de la Asociación Coñito Las Quempenco. Estamos peleando por nuestro territorio, por nuestras aguas, porque saquen el de Penco, el bio genera Óstopo, por la minera que se está instalando ya en Penco, que lo apoye la gente de nuestro pueblo, porque ese es un robo que lo están haciendo a todos los mapuches rurales que somos de aquí, de Penco. ¿Qué significa para usted venirse a manifestar hoy a la ciudad de Concepción, haciendo presencia como pueblo nación mapuche también dentro de estas movilizaciones? Para nosotros significa mucho, porque el pueblo está peleando por todo lo que está pasando aquí con esta revolución, con este presidente que no tenemos apoyo en nada. El pueblo mapuche le está pidiendo y exigiendo todo lo que es nuestro, que lo devuelvan. Y a cada una de las personas que le han robado. Mi nombre es Bernardita Necuñir. Vengo de acá, de Concepción, de Pedro del Río, de una asociación indígena. Nuestro pedir de hoy es que demilitaricen a nuestro pueblo, que nos den libre albedrío y que somos una comunidad autónoma. No dependemos de nadie, somos una nación. Gracias. Bueno, estamos aquí manifestándonos, uniéndonos al pueblo chileno en sus legítimas demandas, que por más de 30 años han sido violados todos sus derechos y nos ha llevado a la pobreza a toda la gente. Ahora, el pueblo mapuche siempre ha estado en la lucha en las calles, ahora nos unimos a las demandas. También pedimos reconocimiento constitucional, un cambio de constitución